SOS Caballito. SOS Caballito. Los vecinos hablamos sobre la construcción indiscriminada de edificios y torres y la necesidad de limitar la edificación. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. El programa de SOS Caballito. Noches, bienvenidos al programa SOS Caballito. Me quedé escuchando Marcama. Sí, estabas enganchadísima con Marcama. Totalmente. Bueno, lo van a escuchar a Marcama, así de fondo, acá por la colectiva, en FM 102.5. Y también nos pueden escuchar en www.lacolectiva.com.ar. Hola, Ber, muy buenas noches. Buenas noches, Sofi. Muy buenas noches, Sofi. Buenas noches, Pochi. Estamos hoy, 14 de octubre de 2010, aquí en el programa de SOS Caballito. Pochi Goodman, Sofía Negri, quien les habla, Abel Ali, en la operación técnica, Diego Domínguez, en la creación de la apertura, Nacho Nesprías, y con la participación de Rodolfo Dieringer, que hoy está de franco. Mirá. Hoy está de franco. Bueno, les recordamos, como todos los jueves, si quieren comunicarse durante la emisión del programa, lo pueden hacer al 4958-1037, y también para comunicarse con SOS Caballito en cualquier momento, nos pueden enviar un correo electrónico a soscaballito@gmail.com. Hoy vamos a estar conversando con un viejo amigo de SOS Caballito. Tal vez sea conveniente hacer primero un poquito de historia. Resulta que allá por mayo del 2006 se empezaron a juntar Mario Ibín y algunos vecinos en la casa de él, cuando Mario estaba tan preocupado porque se había noticiado que iban a construir un edificio de varios pisos al lado de su casa. Estamos en el barrio de Caballito, y allí iban a ser, empezando ya en plena marcha en el 2006, el boom de la construcción, se empiezan a juntar los vecinos. Resuelven en junio, el 2 de junio del 2006, hacer una primera movilización. Y simultáneamente con esa movilización que se hace en la calle, Mario hace la presentación de un pedido de amparo. Bueno, transcurrido un tiempo, por septiembre del 2006, la doctora Petrella otorga ese amparo. A raíz de eso y de toda la movida vecinal, se suspenden por 90 días la entrega de pedidos de permisos de obra en una cantidad importante, creo que eran 5 barrios de la Capital Federal. En el 2006. En el 2006. Bueno, cuando comenzamos el año pasado contando la historia de SOS Caballito y toda aquella movida vecinal, habíamos contado esta cuestión de ese pedido de amparo que presenta Mario. Ese pedido de amparo fue patrocinado por el doctor Osvaldo Sidoli, un viejo amigo de Caballito, es decir, de Caballito también, ¿no? Y hoy creo que estamos en contacto telefónico con él. Osvaldo, ¿nos estás escuchando? Hola, Abel, ¿cómo están? Hola, hola. ¿Nos estás escuchando, Osvaldo? Se escucha un poquito bajito. Ah, no, se escucha bajito, no, es que yo no tengo puesto el audífono. Ahora me aplaude, Diego. Bueno, Diego, tenés que considerar que soy medio... ¿Y ahora? Hola, ¿cómo están? Sí, ahora te escucho. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿ustedes? Bien, muy bien. Bueno, muy bienvenido a nuestro programa. Me alegra. Gracias. Muchísimo. Me siento como en casa. Sí, ¿no? Porque realmente pasó un tiempo. Yo en un momento vos habías cambiado de celular y no te podíamos encontrar. Y ahora finalmente te volvimos a encontrar. Y esto era como una vieja deuda que teníamos desde septiembre del año pasado, de poder charlar un rato al aire con vos. Muy bien. Me cruzo con alguien un día que me cuenta que resulta que en México, si mal no recuerdo, estaban con un problema también con la construcción indiscriminada. Y cuando estaban con ese asunto, alguien hace una mención en relación al amparo que había logrado Ibín y lo plantea como una especie de modelo o algo así. Y resulta que ni más ni menos vos fuiste quien redactó el escrito y que logró que ese amparo se otorgara, ¿es así? Sí, es verdad. Digo, el amparo de Ibín sienta jurisprudencia en todo el mundo. De hecho, hace 2 años yo estuve hablando en Plaza del Carmen contra la construcción indiscriminada de edificios de la zona de Cancún y me invitaron especialmente por el fallo ese. ¡Qué bueno! ¡Qué bárbaro! ¿Y cómo fue? ¿Qué argumentos fueron los centrales que vos utilizaste allí para, bueno, para hacer el pedido? Bueno, nosotros, en primer lugar, quiero señalar que esto parte de un ataque de locura, en realidad, lo de presentar el amparo. Porque cuando yo me enteré de la movida de ese caballito, le mandé un mail a Mario Ibín diciéndole que yo lo patrocinaba gratis porque se me había ocurrido una idea en cómo encarar el tema de la protesta contra las torres. Ajá. Y esa idea tiene que ver con una violación sistemática de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, que dice que los edificios no necesitan evaluación de impacto, pero múltiples edificios en una misma manzana es como una mega obra. Entonces atacamos el punto por ahí y la jueza Petrera nos dio la razón con eso. Sí, esa es una de las cuestiones centrales, ¿no? Que no se ha hecho en ningún momento un estudio de impacto ambiental que abarque todos los barrios, ¿no? Claro. Exactamente, en realidad, digo, no sé, lo que no hay es planificación urbana. Porque si se planificara cómo crece la ciudad, uno podría decir se construye en tal barrio o en tal otro, y dentro de ese barrio en tal zona o en tal otra. Pero acá, como se construye al ritmo del mercado y no hay planificación, habría que invocar el criterio de la evaluación de impacto ambiental. ¿Y eso de qué manera se puede llevar adelante? Bueno, esto es una política de Estado, de gobierno, digamos, ¿no? Que tiene que definir una planificación urbana en serio y definir cómo crecen los barrios, combinado con la protección del patrimonio arquitectónico, paisajístico y urbanístico de la ciudad. Porque tengamos en cuenta que para hacer edificios demuelen casas que tienen muchos años de antigüedad. Sí, eso es realmente impresionante. ¿Vos sos siempre ciudadano de Caballito, digamos? Sí, yo fui vecino de Caballito hasta que me casé, ahí me desarraigué. Ah, mirá vos. ¿Y seguís andando por acá o de vez en cuando? No, paso por el barrio, pero ahora vivo en otro barrio que sufre las mismas consecuencias que Caballito, Palermo. Palermo, bueno, pero ¿están en una situación similar o peor? Hola, hola. ¿Están en una situación similar o peor? Hola. Hola, hola. Diego, creo que perdimos el audio, ¿puede ser? La conexión. Sí, hemos perdido la conexión telefónica con Osvaldo. Estábamos hablando con Osvaldo y nos contaba que a pesar de que... Lo persiguen. Claro, pobre, porque Palermo también tiene sus problemas bastante serios. Realmente en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires es imposible encontrar un barrio, salvo la zona sur tal vez, ¿no? Pero también en la zona sur se está construyendo bastante. Pero estos barrios como Palermo, Caballito, bueno, Belgrano ni hablar. Que son muy buscados. Son muy buscados, Villa Urquiza. Sí, Osvaldo. Osvaldo, ¿nos escuchás? Ahora volvimos a conectarnos. ¿Muy bajito? Sí, apenas los escucho. Ahí está Diego manejando los botones. Está haciendo miles de botones. Malabares. Malabares y ahí ya... escucho mejor. Perfecto. Bueno, muy bien, bárbaro. Gracias. Sí, estamos comentando este ratito que se cortó que la situación en gran parte de los barrios más demandados de Capital Federal y del Gran Buenos Aires es realmente muy crítica. También en ciertas ciudades del interior del país. Y vos estás también moviéndote hoy por hoy con este tema en el Gran Buenos Aires, ¿no? Sí, empezamos con un grupo de vecinos en Bernal, que presentamos un amparo muy similar al de Caballito, y después asesoramos otro grupo de vecinos en el Gran Buenos Aires, porque el problema es que el boom inmobiliario parece que se instalara en 2 o 3 barrios o jurisdicciones en Gran Buenos Aires centrales. Pero cuando se va agotando la construcción en esos lugares, se empieza a correr hacia otra. Entonces es algo que hoy parece que no afectara a determinadas zonas, pero que mañana las puede afectar. Sí, y algunos de los barrios estos del Gran Buenos Aires también son barrios que tienen menos superficie de espacio verde por habitante por ahí, incluso que algunos barrios de capital, ¿no? Sí, por ejemplo, hay un caso paradigmático que es el de Ramos Mejía. Que los lugares verdes que quedaban, digamos, Ramos Mejía casi no tiene plaza, tiene muy pocos parques. Los espacios verdes, los pulmones que quedaban, eran los jardines de las casas. Claro. Y ahora han sido ocupados por la construcción de edificios. Hay un grupo de vecinos ahí en Ramos que está muy movilizado y que ha logrado parar algunas obras a través de denuncias y irregularidades, pero no se llegan a detener ni el 1% de las obras que se hacen. Así toda la lucha es muy desgastante en ese aspecto. Y la respuesta del gobierno de la provincia de Buenos Aires, ¿es en ese sentido similar a la de la gestión actual en Ciudad de Buenos Aires? Hay dos cuestiones que hay que tener en cuenta. Una, la respuesta de los municipios, que son los responsables directos, que se autorizan los permisos de obra como máquinas de chorizo, quiere decir que poco le interesa lo que opinen los vecinos preocupados por cómo se desarrolla el barrio. Ah, allí la respuesta está en manos de cada municipio. Claro, y además hay una respuesta de la provincia, que es una respuesta de falta de control por omisión, porque la provincia podría exigir el cumplimiento de la ley de ambiental de la provincia de Buenos Aires o la evaluación de impacto y decir, señores, esto es una violación hormiga porque ustedes construyen un edificio, no genera problemas, pero varios edificios a la vez sí genera problemas. Esto es como el dicho de la cucharadita de sal. Si vos tomás una cucharadita de sal un día no pasa nada, pero si tomás una todos los días te sube la presión, te puede provocar diarrea, etcétera, etcétera. Tal cual, así es. Y cada vez son, ya bueno, ya son montañas de sal, mejor dicho, de edificios por todo. Son salarios casi. Sí, salarios. Tal cual. Yo quería pasar para alguien que por ahí nos esté escuchando y esté interesado en ponerse en contacto con vos o con la Red Argentina de Abogados, el sitio de internet donde ustedes están, que es www.rada-medioargentina.org.ar. Sí. Es ese, ¿no? Y yo doy mi mail personal por si alguien quiere contactarse, que es yusfides@hotmail.com. Bárbaro. Bueno, vamos a hacer una pausita musical, Osvaldo, y seguimos en un momentito charlando con vos un ratito más, ¿te parece? Sí, a ver cómo no, un gusto. Bueno. Vamos a escuchar Alas de Tango, interpretado por León Gieco en su álbum Orozco, editado en 1997. Hacía sus pies al compás del alma. Alas de tango llenaban de luna la penumbra, y en un brindis de champán la sala fue quedando a oscura. El día que se baile tango en las calles del amor, cara a cara, ojos cerrados, corazón a corazón. Fue una historia. Buenos Aires, con su magia, se metió en mi memoria. SOS Caballito. SOS Caballito. Los vecinos hablamos sobre la construcción incriminada de edificios y torres y la necesidad de evitar la edificación. Para preservar la identidad barrial y la calidad de para vida. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Seguimos en La Colectiva por FM 102.5 en el programa de SOS Caballito. Y les recordamos que lo pueden escuchar también en www.lacolectiva.com.ar. Estamos hoy conversando con Osvaldo Sidori, abogado. Contábamos hace un rato que allá por septiembre del 2006 la doctora Petrella otorgó un amparo permitió, que detuvo la construcción, la entrega de permisos de obra en 5 barrios de Capital Federal. Y como dijo muy bien, ¿no es cierto, Osvaldo? Sentó jurisprudencia. Sentó jurisprudencia. Y quien redactó esa solicitud de amparo fue el doctor Osvaldo Sidoli, con quien estamos conversando. Seguís allí, ¿no? Sí, a ver. Sí. Porque hoy estamos con los cables medio flojos. Sí, sí. Yo hice algunos desastres. Un poco más que siempre. Acá con los auriculares. Estamos con los cables. ¿No habrá algún boicot de las cosas? Yo estoy seguro que seguramente es eso, porque las constructoras están a todo trapo, construyendo por todos lados. Y bueno, queríamos preguntarte, ¿cómo ven allí tus colegas, vos, en la Red Argentina de Abogados para la Defensa del Ambiente, el control que ejerce, si es que se puede llamar control, el gobierno de Ciudad de Buenos Aires sobre el otorgamiento de permisos de obra en la ciudad? Bueno, históricamente desde que empezó este conflicto y desde que nosotros tenemos conocimiento aún antes del conflicto, aún antes de 2006, por reclamos que hemos hecho, el control es desastroso. Lo que era la vieja DGFOC, hoy DGROC o DGFICO, que eran son los organismos de control y registro de los planos, tienen organizado todo un sistema para no controlar nada. Imagínate que, por ejemplo, cuando uno hace una denuncia de una obra irregular, en vez de acumularse al expediente de la obra, se inicia otro expediente con número totalmente diferente que corre en paralelo o por otra vía que no es la del expediente. Entonces uno no tiene, cuando analiza el expediente, un funcionario a efecto de dar el permiso de obra, los antecedentes de la denuncia que se efectuaron. Quiere decir que las empresas constructoras y el gobierno de la ciudad son cómplices en el marco de un negocio inmobiliario. Osvaldo, disculpa, ¿podés repetir? Porque esto es gravísimo. Sí, sí. Este concepto último del expediente. Como empresa constructora pide un permiso de obra. Eso sí. Tramita un número de expediente. Imaginemos uno del 2010. Sí. Cuando un vecino vaya a hacer una denuncia sobre la obra que tramita por expediente 1 del 2010, en vez de acumularse a ese expediente, tramita con el expediente 2 del 2010. Y si va un tercer vecino y hace una denuncia contra la obra, tramita por expediente 3 del 2010. O sea, y esos expedientes nunca se juntan. Tres carpetas diferentes. Y nunca se juntan. Entonces, cuando el funcionario tiene que analizar... Supongamos que hay funcionarios responsables en el gobierno de la ciudad. Claro. Y tiene que analizar si la obra tiene alguna irregularidad... Puede que el inspector le haya dicho no tiene ninguna irregularidad, pero que los vecinos se hayan dado cuenta que hay alguna irregularidad a través de la denuncia, y lo formalizan a través de la denuncia. Bueno, no lo puede analizar, y llega tarde cuando ya se dio el permiso de obra, cuando ya se demolió la casa y cuando ya se empezó a edificar. Por otra parte, puede pasar que se haga la demolición sin permiso de demolición. Entonces, ¿qué hace el gobierno de la ciudad? Dice, consolide la demolición. ¿Qué significa esto? Si detecta la irregularidad a tiempo y ya demolieron parte de la casa, dicen, demuela todo para que no haya peligro para terceros. O sea, les da una mano. Claro, y también puede pasar una cosa más grave, como nos pasó en la calle Artigas en Villa Urquiza, con un grupo de vecinos. Detectan que la obra de la calle Artigas no tenía planos autorizados, pero ya habían hecho el foso. Entonces, ¿qué le dice? Construye hasta el nivel cero para evitar que no haya derrumbe de las medianeras. Entonces, sin planos, sin permiso de obra, sin permiso de demolición, se les permite construir todas las cocheras, todo el subsuelo, hasta el nivel cero. O sea, es una organización, la estatal, que queda al servicio del Vale Todo. Sí, yo sería más duro todavía. Diría que es una organización mafiosa en beneficio de la construcción. Fuerte, fuerte, fuerte la afirmación, y coincidimos perfectamente con ese planteo, plenamente digo con ese planteo. Hoy cuando estaba releyendo toda esta cuestión de la historia del amparo y de la ley, lo que ubicaba era como el resultado de toda la movida en aquella época, estamos hablando del 2006, se terminó reglamentando que presentación del pedido de obra había que presentar un certificado de AISA que garantizara que la provisión del servicio de agua iba a ser posible. Solamente se había establecido que fuera AISA la que entregara un certificado de esas características, siendo que AISA era estatal. Ahora, nosotros ya en aquel momento estamos planteando que era absolutamente insuficiente, porque bueno, hay muchos otros servicios como los cloacales o electricidad o gas u otros, que también es imprescindible que sean garantizados para toda la población. Pero la situación es más grave, según me comentabas vos cuando charlamos el otro día, ¿no? ¿Por qué no nos contás un poquito eso? Sí, hay que recordar cómo concluyó o cómo se pretendió concluir con el conflicto del reclamo vecinal. El entonces ministro de Infraestructura de la Ciudad, hoy secretario de Transporte de la Nación, Schiavi, convocó una reunión con los vecinos y dijo, bueno, miren, yo encargué un estudio a AISA para que me diga si hay problemas con la infraestructura de servicios sanitarios, como dicen ustedes. Una vez que estuvo el estudio de AISA, se constató que 5 barrios tenían problemas con la infraestructura sanitaria: Caballito, Palermo, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón y Núñez. A partir de eso, el gobierno saca un decreto que dice, bueno, ya que AISA plantea que hay problemas con la infraestructura de servicios, vamos a exigirle a AISA un certificado de factibilidad. Es decir, que nos diga, en el momento que nosotros vamos a dar un permiso de obra, si es posible o si va a colapsar la red de infraestructura de servicios por eso. Ahora, lo que ha pasado de esa época hasta ahora es que AISA ha dado los permisos como máquina de hacer chorizo. Más, es una caja de recaudar porque cobra cierto canon por el permiso, con lo cual es un negocio redondo. Bueno, pasó el tiempo y nosotros, llegó a nuestras manos un informe ejecutivo de ese informe, de ese mega estudio que había hecho el gobierno de la ciudad, donde nos dice que, decía en 2006, que si no se hacían en los próximos 5 años obras por un monto de 400 millones de pesos, la red de infraestructura de servicios sanitarios iba a entrar en lo que se conoce como estrés sanitario, es decir, que los caños no iban a dar abasto, que las cloacas no iban a dar abasto, etcétera. Quiere decir que AISA, al dar los certificados de factibilidad que permitan las obras nuevas, está mintiendo, porque hay un informe de la propia empresa que decía que la red no iba a dar abasto. Ajá. ¿Y el ciudadano qué protección tiene contra qué? ¿Dónde puede...? Bueno, no, están los órganos de defensa ciudadana, como la Defensoría del Pueblo, etcétera. Pero también está, digo, algunos ciudadanos que se preocupan y nos vienen a consultar a nosotros, y hemos presentado un amparo, sí, contra el gobierno de la ciudad, pidiendo que se suspendan todos los permisos de obra hasta tanto se hagan las obras de infraestructura necesarias. Excelente, excelente. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es esto. En realidad nosotros nos pusimos contentos en el 2006 cuando el ministro Schiavi nos dijo esto, porque nos pareció que había una voluntad de por lo menos darle una solución política al problema, pero a la larga nos dimos cuenta que era una solución tramposa. ¿Por qué? Primero, AISA es la única que puede mentir porque es una empresa estatal. Claro. Porque si mienten Edesur o Edenor o Metrogas diciendo que no pueden dar abasto con el servicio, se les cae la concesión. Exacto. Entonces AISA dijo lo que dijo durante tanto tiempo, pese a que se cubrió las espaldas con un informe que decía que había que hacer inversiones. Yo no sé de quién es responsabilidad de las inversiones, si del gobierno nacional, del gobierno local, de la empresa, pero la cuestión es que las inversiones no se hicieron. Entonces, una mentira no puede pretender cubrir los permisos, los certificados de factibilidad que se dieron como máquina de hacer chorizo. Claro. Sí, bueno, es que Abby, sí, un pícaro. No lo queremos en Caballito. No lo queremos en ningún lado. En ningún lado. ¿Y esos amparos hacia AISA le dieron lugar, como se no, dice? No, está en una etapa inicial, recién están resolviendo la cuestión de la competencia, es decir, si el juzgado en el que lo presentamos tiene capacidad para resolverlo, y de la medida cautelar van a resolver en los próximos días, así que estamos en una etapa inicial, se presentó hace 15 días. Es más, usted tiene la primicia. La primicia, bueno, gracias, Osvaldo. Qué menos que en el programa, Osvaldo, de SOS. Te queremos decir de que, bueno, toda vez que vos quieras comentar algo, plantear algo, anunciar algo, este micrófono está abierto para que vos lo hagas. Gracias. Yo quiero pasar un chivo familiar. Dale. Que mi padre escribió un libro que se llama El barrio de la veleta. Ajá. Que es la historia del barrio Caballito, que les voy a hacer llegar un ejemplar a ustedes. Ah, muchas gracias. Y que para toda la gente que lo quiera, está a disposición para organizaciones no gubernamentales, sociedades de fomento, bibliotecas, porque fue impreso en su momento por la imprenta de la legislatura de la ciudad. Mira, ah, qué bárbaro. Repetinos el nombre. El barrio de la veleta. El barrio de la veleta. ¿Y sí, tu papá se llama Sidoli? Yo me llamo igual que él, Osvaldo Carlos Sidoli. Ah, mira vos. Así que, y si lo quieren algún día en el programa, después les paso el teléfono. ¿Pero de segundo nombre también es el mismo? Igual, el mismo nombre, los mismos nombres tenemos. Pero mire vos, bueno, qué peso. A él lo confunden con el abogado y a mí con el historiador. O sea, yo gozo de mejor fama que él entonces cuando lo confunden. Bueno, perfecto. Hemos estado conversando con el historiador. Claro. Bueno, Osvaldo, ha sido un gusto realmente que hayas estado conversando con nosotros y nos vamos a poner dentro de no mucho tiempo otra vez en contacto con vos y cuando vos quieras nos ponemos otra vez a charlar acá al aire. Yo los voy a mantener informados con este amparo contra el gobierno de la ciudad por lo de AISA, y bueno, y cuando necesiten algo cuenten conmigo. Excelente. Bueno, por favor, Osvaldo, muchísimas gracias y un abrazo grande. Gracias, Abel, hasta luego. Muchas Chao. Gracias. Hemos estado conversando con el abogado Osvaldo Sidoli, quien redactó allá por el 2006 el escrito que presentó Mario Ibín con un pedido de amparo. Hizo historia ese amparo. Hizo historia realmente, y finalmente, bueno, la jueza otorgó ese amparo. Los fundamentos que escribió allí Osvaldo tenían todo su peso. El amparo salió y, bueno, y resulta hoy motivo de estudio ese amparo por la novedad de esta cuestión de los derechos de medio ambiente que aparecen en la Constitución. La ciudad de Buenos Aires tiene una de las constituciones más modernas del mundo, porque es reciente, tiene apenas 15, 16 años, y allí figuran derechos que muchísimas otras constituciones no están reconocidos, que son los derechos a un ambiente, a un medio ambiente sano. Seguimos en La Colectiva, en FM 102.5, en el programa de SOS Caballito, y les recordamos que lo pueden escuchar por www.lacolectiva.com.ar, y para dejarnos un mensaje, si quieren llamarnos al programa, lo pueden hacer al 4958-1037, y ahora vamos a una pausa. La Colectiva, Construcción participativa. Comunicación alternativa. Luciano Arruga, de 17 años, está desaparecido desde el 31 de enero de 2009. Esa noche fue levantado por personal policial y llevado al destacamento de Lomas del Mirador, donde fue insultado y golpeado. Desde ese día no se sabe más nada de él. Porque no nos resignamos, buscamos a Luciano. Luciano Arruga, desaparecido.blogspot.com. Acá desapareció un pibe. Y acá tiene que responder el Estado. Y el Estado no está. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados. Son las 6 y 18 minutos. Vamos a ver qué pasó. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. La colectiva, atropellando a los grandes medios. Rock. Análisis colegiado o lo que dé. Difusión científica, actualidad esporádica y diletancias bien fundamentadas. Sí, ese es el tema, hay uno ahí que falta. Análisis colegiado o lo que dé. Análisis colegiado o lo que dé. Todos los miércoles de 21 a 22. Estás escuchando La Colectiva. SOS Caballito. SOS Caballito. Hablamos sobre el patrimonio histórico arquitectónico. Los riesgos que corre y la necesidad de su defensa. Para conservar la identidad barrial. SOS Caballito. SOS Caballito. Seguimos en el programa de SOS Caballito por La Colectiva en FM 102.5 y claro, lo pueden escuchar también en www.lacolectiva.com.ar este programa y también por supuesto los anteriores. ¿No es cierto, Abel? Así es. Vos sabés que yo también estaba tratando de recordar el nombre, estaba buscando la papeleta donde tenía anotado este... ¿Cuál nombre? Yo, si no me equivoco, esta música que utilizamos de fondo. ¿Hoy? Es Marcama. Marcama. Grupo Marcama. Marcama. Marcama. En 1991, Pampa Lirima, del álbum Pampa... No, el tema se llama Pampa Lirima y el álbum es 15 años no es nada. Llevaban 15 años en el 91. Realmente un tema muy bonito, muy tranqui. Es un tema suave, como para irse a algún lado donde haya naturaleza, donde haya pasto. Verde, muchos pájaros. Así es. Y yo creo que vos sabés que yo tengo la sospecha de que Sofía, nuestra columnista especial, ha preparado una recomendación para nuestros oyentes, que es un lugar donde podemos ir este fin de semana. A ver, vamos justamente a escucharla. Ponernos en contacto con el verde. Hay un hermoso lugar en la municipalidad de San Isidro, en Acasuso, que es la Reserva Natural Ribera Norte. En la Reserva Natural Ribera Norte la gente puede ir, es libre y gratuito, a ver, a conocer la naturaleza originaria de la costa del Río de la Plata. ¡Qué bueno! Sí, hay... ¿Y dónde está en Ribera Norte? ¿Vos lo dijiste? En Acasuso. Ah, en Acasuso. Ah, no había prestado atención. Sería antes de la estación de... No sé, Fernando. No te acordás. Yo tampoco me acuerdo. Acasuso. Uno agarra el plano que tiene ahí en general en la guantera y mira y dice Acasuso. ¿Y ahí qué encuentra? Torres y torres. No, por Dios. No, la reserva tiene 24 hectáreas. Y se ven distintas especies de vegetales, aves, peces, alberga 6 distintas comunidades de flora y no solamente se realizan visitas guiadas, sino que también hay distintos proyectos de educación y ciencias científicos, hay proyectos de educación ambiental, talleres, cursos que se pueden tomar sobre distintos temas ambientales para todas las edades. Y es muy interesante, también se realizan todo el tipo de investigaciones y se trata de recuperar parte de la flora y de la fauna. ¿Y tienen un vivero también? Sí, tienen un vivero de plantas. No sé, aceptan siempre ayuda de voluntarios y hay una movilización muy grande porque la reserva tiene muchos problemas con la basura que arrastra el Río de la Plata con las subidas. Y entonces está tratando de hacer todo un movimiento para eliminar la basura, proyectos ecológicos, y también se está pidiendo que el presupuesto municipal incluya a la reserva y al vivero, que se agrande el área de protección, que es muy importante porque hay muchos juncales por la calle de Perú y el vivero didáctico municipal que no están protegidos y que cumplen una función muy importante con respecto a toda la naturaleza autóctona del lugar. A conservar la fauna, ¿no? Sí. Sofía, te cuento que vos sabés que estuve en esta reserva, sí, y he tenido la posibilidad de participar de una visita guiada. Excelente, el guía, extraordinario, con un... Realmente, así que... Y allí fue donde te contaron, Pochi, que hubo una movida vecinal para lograr que eso se transformara en ese parque. Sí, hace 20 años lo querían hacer una plaza de estacionamiento, y una movida vecinal muy importante, consiguieron conservar la costa, como dijo muy bien Sofía, tal cual la conocieron los primeros que llegaron a estas costas, o los que ya estaban en esta costa, ¿no es cierto? Seguro que la conocieron antes. Exactamente, que la pudieron aprovechar. Así que bueno, dentro de esa visita lo pueden visualizar la costa y además la flora y fauna que mantienen y sostienen, con lagunas internas, ¿no es cierto? Hay... aves. Sí, incluso este mes es el mes de las aves. Ah, contanos. Así que sí, hay muchos, sobre todo visitas guiadas e instructivas, ¿no? Se cuenta mucho sobre la vegetación, los animales y, bueno, en este mes especialmente las aves. Les agrego un dato como para encontrar la reserva. Ese, Acasuso, como dijo muy bien Sofía, es antes de San Isidro. A la altura de Acasuso hay una feria estilo Sarmiento de Antigüedades. Es una feria muy conocida. Y la ribera ocupa, como yendo para el río, esa callecita, que es una calle preciosa, muy cuidada. O sea, están varias cuadras de esta feria de antigüedades y al costadito está la entrada de la reserva. Qué bueno. Y lo que podemos hacer es tratar de contactar o a alguno de los vecinos o a alguno de los guardiaparques de esa reserva para por ahí charlar y averiguar bien cómo fue la historia de los vecinos movilizados. Digo que está bueno esto de los vecinos movilizados, ¿no? Porque esta reserva que tiene, dijiste, ¿cuántas hectáreas? 24. Por suerte no está dentro del ejido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque si no corre riesgo. ¿Por qué correría riesgo dentro de la ciudad? Por un correo y una denuncia que están haciendo los amigos de la Asociación Amigos del Lago de Palermo. Están pidiendo la renuncia directamente de los siguientes funcionarios del gobierno de la ciudad: el arquitecto Fernando Ferreira, director del Parque 3 de Febrero, y del licenciado Luis Lehmann, director general de Espacios Verdes. Según el planteo que hace la Asociación Amigos del Largo de Palermo, han incurrido en un delito tipificado en el artículo 248 del Código Penal, que expresa que será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales. La cuestión es esta: los amigos del Lago de Palermo, ya la vez pasada habíamos estado comentando que en una presentación del Ecobús se había montado como una especie de mercado persa en la zona de los parques de Palermo, ¿no? Del parque de Palermo. Y ahora lo que ha ocurrido es que A partir del sábado 2 de octubre pasado, como estaba programado y publicado, dicen estos amigos, los organizadores del recital que se llevaría a cabo en la sede Jorge Newbery, el Club Gimnasia y Esgrima, comenzaron a vallar y ocupar zonas de la Plaza Haití, contigua a la sede, con vallas metálicas y paneles de más de un metro de altura. Se ocupó literalmente toda la Plaza Haití, culminó con la toma total del espacio verde público, impidiendo el acceso de la población en general. Se utilizó como exhibidor de publicidad comercial, playa de estacionamiento de vehículos. Ya la pasada también habían usado una parte del parque, del césped, como playa de estacionamiento. ¿Y esto con qué objetivo? ¿Para los futuros recitales? Esto con el objetivo, claro, de hacer una especie como de laberinto que van recorriendo, se va haciendo la fila para ingresar al recital. Largos corredores vallados, bretes se los llama, destinados al ingreso del público a través de los diversos lugares según su ubicación en el estadio. Esto siguió tomado, dicen ellos, todos los días transcurrió desde el 2 de octubre hasta por lo menos el 12 de octubre, que era cuando estaban mandando esto el martes pasado, y hay recitales anunciados hasta el 16 de esta semana, de este mes. Bueno, lo que plantean ellos es que el Ministerio de Ambiente y Espacio Público debería ser celoso custodio de todo lo puesto a su cuidado y no puede desconocer esto que está sucediendo. Así que ya había habido una recomendación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires para que se investigaran otros hechos similares, porque esto no es la primera vez que pasa en el Club Gimnasia de Esgrima, una denuncia que hicieron vecinos, y bueno, hubo una recomendación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires para que el Ministro de Ambiente y Espacio Público investigara todos estos hechos y evitara la realización de eventos masivos próximamente en adelante, y como así también estacionamiento de vehículos en las plazas del Parque 3 de Febrero. Fotos, como 20 fotos mandan los amigos del parque, donde se van viendo el avance, claro, todo esto, la playa de estacionamiento, el vallado y todo, un desastre realmente. Así que por suerte, digamos que las carpas es común cuando organizan las maratones, todas las instituciones arman carpas donde sirven un refrigerio. Claro, eso está, digamos, sí, como que forma parte, sí, del, forma del parte. Uso del parque, ¿no? Pero ya esto es ocupación, claro, días del parque, y como si nada, digamos, ¿no? Es decir, terminan prestando para un uso comercial el parque a una organización que tendría que diseñarse de otra manera, ¿no? Vamos a un temita musical. Vamos al Rey Mago de las Nubes, interpretado por León Gieco en su álbum Orozco, editado en 1997. Hacia la altura.

Fernández Moreno describió en sus versos una Buenos Aires muy definida, gráfica. Su estilo se denomina sencillismo, pero no sencillismo por lo simple, sino que justamente le costaba muchísimo trabajo, le tomaba mucho tiempo escribir estos poemas cuasi sencillos. Fue médico y poeta al mismo tiempo, en Chascomús. Y bueno, obviamente recibió muchísimos premios y fue miembro de la Academia Argentina de Letras. Borges, ¿lo conoces? ¿A Jorge Luis? Sí, un amigo. Admiraba a Moreno, admiraba la precisa descripción de los paisajes urbanos y rurales. Ello era fruto justamente de lo que te comentaba, de esta disciplina rigurosa. Murió en Buenos Aires en 1950 y, claro, el 70 Balcones es sobre el edificio de Corrientes y Pueyrredón. Se había inspirado justamente en este edificio. Bueno, una de las casas, que él habitó, estaba en Bilbao y Rivera Indarte. Creo que hay una plaquita ahí en Flores Sur. Ahora, hoy por hoy, este hermoso, aunque triste, poema ha quedado desactualizado. Porque ya no tendría que ser 70, tendría que ser 700 en algunos edificios, ¿no? Porque estaba pensando en la... 7.000, en el emprendimiento, por ejemplo, que está junto al Club Ferrocarril Oeste, ¿no? Que no me acuerdo ahora el nombre, por suerte. Me estoy acordando de Caballito Nuevo en Colpayo y Felipe Vallese, dos torres de 35 pisos cada una, ¿no? Ventanas y ventanas y ventanas. Qué contraste, ¿no? Con estas 24 hectáreas cuidadas y protegidas que nos contaba Sofía hace un rato. Qué contraste con la pelea que estamos dando los vecinos de Caballito por que las 16 manzanas de lo que era la ex playa de cargas Caballito sean resonificadas por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires como uso parque. Como muy bien dijiste, 100% parque. 100% parque. La estamos peleando porque hay ahí una picardía. Por empezar, hay un... ¿Cuál? ¿Cuál? Hay varias. Porque no es habitual las picardías. Hoy, cuando entrevistamos hace un rato al doctor Osvaldo Sidoli, nos estaba contando que allá por el 2006... Juan Pablo Schiavi, en aquel entonces ministro de Obras Públicas de la Ciudad de Buenos Aires, en la época del jefe de gobierno Tellerman, había armado esta idea de que para poder ser otorgado un permiso de obra en Ciudad de Buenos Aires, se obtuviera un permiso, un certificado de AISA de que era posible la provisión de agua. Ahora, Osvaldo lo que decía es que con el tiempo, aquello que ilusionó de alguna manera a los vecinos porque aparecía como un ejercicio de control por parte del Estado del otorgamiento de permisos de obra conforme a que hubiera una provisión suficiente de servicios, resultó en una picardía, porque a AISA, siendo empresa del Estado, no se le puede sacar la concesión. Entonces, AISA puede mentir alegremente. Y lo cierto y que ubicaba Osvaldo allí es que no se han efectuado las obras a lo largo de estos 4 años necesarias para que la provisión de agua se esté garantizando. Ninguna obra. Ninguna. Ahora, lo que ocurre es que nosotros queremos que siga la provisión de agua, pero no queremos que haya obras para que aumente la provisión de agua, para que se siga construyendo edificios con la justificación de que hay agua suficiente, hay electricidad. Nosotros no queremos más edificios, basta de edificios en el AMBA, en el área metropolitana de Buenos Aires. Y esta misma persona, este ingeniero, Juan Pablo Schiavi, resulta que es quien hoy por hoy está en la Secretaría de Transportes y tiene a su cargo de manera bastante directa la cuestión de lo que pueda terminar haciéndose o no en relación a esas tierras de la ex playa de cargas Caballito. Ya la presidenta, la legisladora de Ciudad de Buenos Aires, Silvina Pedreira, si mal no recuerdo, ¿Silvana o Silvina? Silvina. ¿Pedreira o Silvana? Pedreira viene defendiendo, ahí viene parando, viene cajoneando este proyecto de ley que está presentado por el legislador de Ciudad de Buenos Aires. No quiere el parque. No, incluso Gustavo hizo toda una movida para que le mandaran flores, ramos de flores, a la legisladora Pedreira para ver si aflojaban y ella resucitaba este proyecto. El proyecto está sostenido por la mayoría, por casi todos los bloques de legislatura de Ciudad de Buenos Aires. El único que en principio no había avalado el proyecto de ley para rezonificar esas 16 manzanas era el PRO, Propuesta Republicana. Y ahora se sumó, lamentablemente, Partido Justicialista, de uno de cuyos cuatro miembros es Pedreira, la legisladora Pedreira. Y realmente allí ellos están macaneando con algo, ellos están diciendo de que cómo podría la legislatura poner eso como uso parque si es que hay un proyecto de nación, supuestamente, detrás del cual está Juan Pablo Schiavi, de destinar toda una parte importante de ese territorio para la venta de esos lotes, para la construcción de torres, de edificios, ¿para qué? ¿Para qué? Porque pareciera ser que nadie considerase la necesidad imperiosa de la población de Caballito y de tanto otra población del área metropolitana de Buenos Aires de tener espacios verdes. Entonces es un disparate esto de esta legisladora Pedreira frenando este proyecto, de este proyecto de la que está figurada en la página de la DIF, la Administradora Federal de Inmuebles Ferroviarios. Es decir, ¿cómo es posible que esta gente que tiene formación profesional no entienda que lo que se necesita es parque, es espacio verde? ¿Cómo podemos meterle esto en la cabeza a estos funcionarios? Qué falta de proyección histórica. Qué chiquitaje. Chiquitaje y falta de respeto a la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, donde en uno de sus primeros artículos se establece que la Ciudad de Buenos Aires organiza sus instituciones como democracia participativa. Es decir, esto de venir a preguntar a la población que vive en un lugar, ¿ustedes qué quieren hacer? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Qué es lo que están necesitando? Bueno, pero los vecinos de Caballito no nos estamos callando la boca, estamos peleando de una manera u otra. Están algunas organizaciones vecinales, entre ellas Protocomuna Caballito, convocando en defensa de la rezonificación de ese territorio como uso parque para mañana viernes 15 de octubre con una caravana. Va a ser una protesta cultural móvil multimedia en defensa de nuestra calidad de vida. Realmente, Gustavo, tiene su ingenio para crear estas cosas, ¿no? Protesta cultural, móvil, multimedia en defensa de nuestra calidad de vida. Muy bueno, bien, mete todo. Murga móvil, tango, videos, música, plástica, narración de experiencias vecinales, canciones de protesta, los derrumbes en Caballito, experiencia española, sonido móvil, radio abierta con referentes de otros barrios de la ciudad y del Gran Buenos Aires y mucho más. Dice en una gacetilla que está circulando: los edificios caníbales están destruyendo nuestro barrio, Caballito colapsa. Las torres y edificios de altura siguen destruyendo nuestro barrio, la ciudad, el gobierno de la ciudad, no cumple con la ley 2722 que limitó hace más de 2 años la altura en 80 manzanas de Caballito, autorizando, otorgando permisos de obra, resucitando por una interpretación retorcida que hacen del código de edificación. Siguen resucitando permisos de obra entregados hace muchísimos años, ¿no? Otorgados hace muchísimos años. Y en la gacetilla también se plantea que la Nación piensa destinar el 70% de esas 16 manzanas para construcciones y calles, 70%, sumando 1.500 metros cuadrados de cemento y 41.000 metros cuadrados de veredas y asfaltos en ese sector. Un disparate, 150.000 metros más de edificación, cuadrados más de edificación en Caballito, es un disparate. Bueno, a todas estas agresiones respondemos con un hecho artístico y cultural: recorreremos una parte importante del territorio de Caballito. Venga con su coche, con su moto, con su bicicleta, con su camión, con su monopatín, con su micro o lo que tenga ganas. Venga bien identificado con el verde, con un texto que diga no a las torres y edificios o basta de torres y edificios. A las 19 horas va a salir la caravana de Pujol. Acá cómo figura esto, recorrido Pujol. De Gaona, y la cita sería a las 7 de la tarde en Pujol y Avenida Gaona. Va a seguir por Pujol, Avenida Figueroa, no, Avenida no, Apolinario Figueroa, San Martín, Díaz Vélez, y va a ser todo un recorrido. La cuestión es que, bueno, con irse a las 7 allí a Pujol y Avenida Gaona está, o si no, irse, el que llega tarde por alguna cuestión del trabajo a la movida, se puede correr a las 8:30 de la noche al cruce del puente y Avellaneda. O sea, Avellaneda al 1300, ¿sí? Bueno, allí vamos a estar con nuestros cartelitos. No podemos faltar en esta movida. Les rogamos, se agrega, que no traigan banderas, pancartas ni material político partidario. Porque esta es una movida. Pero creo que nos tomó, nos pidió prestado Asesinos del Paisaje, ¿no? Me parece. Sí, el otro día en la movida lo pusimos, sí, lo agregamos, logramos articular ahí la cuestión del audio. Y me parece que bueno, que tenemos que estar los vecinos de Caballito mañana viernes a las 7 de la tarde en Gaona y Pujol para esta caravana verde por Caballito, para decirle a las autoridades, que son medio sordas, o tal vez sea que están en oficinas muy lejos que de Caballito y no escuchan, ¿no? Que queremos el parque Caballito del Bicentenario. Queremos parque, no queremos más edificios y torres en Caballito. Bueno, entonces, vecinos, nos vamos a ver mañana. Nos vamos a ver mañana a las 7 de la tarde ahí en Gaona y Pujol. Y si llegan un poquito más tarde, se mandan directo a Avenida Avellaneda al 1300 en Avenida Avellaneda. ¿Lo dije bien? Sí. Bueno, llegamos al final del programa, ¿es cierto? Y sí. Y bueno. Llegamos al final. Esta vez en la operación técnica, Diego Domínguez, en la conducción, Abel y Pochi, con la participación hoy con el nombre Rodolfo Dringer, pero sí, por supuesto, Sofía Negri, la idea realización de SOS Caballito. Nos vamos a volver a encontrar otra vez, amigos, el próximo jueves a las 9 de la noche. Y nos vamos con un fragmento de Asesinos del Paisaje, de Quintín Cabrera, editado en 1979. Muy buenas noches, muy buena semana. Adiós. Los diminutos mercaderes de la angustia, asesinos del paisaje ciudadano, como Atilas modernos devastando, sobre nuestra ciudad cierren la mano. Como Atilas modernos devastando, sobre nuestra ciudad cierren la mano. Son brujos que se sacan de la manga permisos y leyes especiales. Están presentes en todas las esquinas y para todos siempre tienen llave. Están presentes en todas las esquinas y para todos siempre tienen llave. Matan parques, jardines y esperanzas, a su merced están las calles asustadas, fabricando ciudades depresivas, construyen nichos gigantes con ventanas, fabricando ciudades depresivas, construyen nichos gigantes con ventanas. Mejores aliados son los duros, rinden culto al oro, metal divino. Sus peores enemigos, ya se sabe, son las asociaciones de vecinos. Sus peores enemigos, ya se sabe, son las asociaciones de vecinos.